Entonces, también es el despertar de una gente, pues, a, no sé, es que es tan distinta la realidad allí. Es gente que no tenía ningún tipo de interés en lo social ni tal, pero que han sentido esa presión económica. Es esa clase media que está desapareciendo allí, que es una capa de la población muy grande, que son bastantes millones de personas, que se está extinguiendo, que están pasando a la pobreza masivamente. Eso está ocurriendo desde hace 2 años y en los próximos 5 años se va a acrecentar mucho, ¿no? Y llegan pues varios millones de personas al umbral de la pobreza en mi país. Es muy fuerte esto, que España, ¿no? Dicen tal, pero es así. Y esa gente ha encontrado en ese punto un punto común donde poder hablar. Y había muy poca cultura democrática en realidad en mi país, ¿no? Y eso es lo que se ha ganado con el 15M. Que la gente puede en las plazas ponerse a hablar, ponerse a discutir, hacer asambleas y ha comprendido lo que son los procesos horizontales, se está formando políticamente, ¿no? Una pequeña base. Diga, no sé hasta dónde llegará. Como organización, el 15M no tiene futuro. Eso lo tenemos todos claro. Es decir, no es mucha ilusión. Mucha ilusión sin una capacidad constituyente detrás de transformación real. Y esa es una crítica que desde los movimientos vamos cada vez apretando un poco más, ¿no? Desde la gente que quizá tiene más experiencia en esas luchas, y no me meto en ella porque yo considero a mis mayores los que tienen experiencia, aunque yo llevo algunos años. Pero se ve que no sirve para nada, ¿no? En lo práctico, o sea, vamos a ver, no es cierto, sirve para muchas cosas. Pero mientras les dejemos a ellos el poder, estamos jodidos. Mientras ellos sigan teniendo la capacidad legislativa, no tenemos nada que hacer. Y lo que algunos nos empezamos a plantear es cómo crear ese poder constituyente. Y por una doble vía, desde dentro y desde fuera. Yo, que siempre he sido muy reacio a participar en esos juegos políticos, nunca aceptaría ahora la representación, pero estaría dispuesto a apoyar una, alguna iniciativa nuestra, desde los movimientos, que sirva para desahuciarles a ellos, para desalojarles a ellos de los escaños, y luego formar una constituyente y reformar la Constitución. Y a partir de ahí modificar el sistema electoral, que es el gran fallo que tenemos en mi país, ¿no? Que es la base democrática es una broma, el sistema electoral no funciona. Y luego están las vías extraparlamentarias, pues que para mí se basan todas en la inteligencia red y en estas aplicaciones que estamos jugando, como Óigame, pero más allá hay otras herramientas que están jugando con ellas, como Virtual Pool, que es una herramienta para democracia en internet, donde los colectivos plantean preguntas, la gente puede votar, discutir las votaciones, cosas así, todo con software libre, fuera de las multinacionales, ¿no? Que no tienen esas bases de datos. Y el 15M para mí es un experimento en ese sentido. Fue, digamos, en España hay un antecedente al 15M que es el pásalo de los atentados del 11M, cuando mataron a 200 vecinos nuestros en las explosiones de los trenes de Atocha, que se le echaba la culpa a ETA, pero en realidad fue Al-Qaeda. Otra vez, o un comando de gente a 3 días de las asociada elecciones. A, puede decir que es Al-Qaeda, es una broma porque eso no existe, pero un grupo de gente, salafistas y orientados a ese tipo de guerrilla urbana, pues comete esos atentados, mata a un montón de gente inocente, sobre todo trabajadores, que iban a las 7 de la mañana a trabajar, muchos obreros, y en ese momento la sociedad civil, cuando descubre que el gobierno la está engañando, utiliza la primera red social que tiene a su alcance para organizar un acto de resistencia, que es el SMS. En aquella época era lo que había, y la gente, por arte de magia, empezó a crear un mensaje que era a las 7 de la tarde, en la puerta del partido de la derecha que gobierna en cada ciudad, pásalo. El pásalo era como la almohadilla de ahora de Twitter, el hashtag, ¿no? Pues en aquel momento se puso pásalo y eso se extendió, y miles de personas, cuando todavía no estaba popularizado internet, ya en mi país utilizaban eso para concentrarse esporádicamente cuando había una crisis social, ¿no? Eso se ve replicado en el 15M y eso va a volver a pasar, y no sé cuándo ni cómo, y lo bonito está en estudiarlo, en sentir ese pulso, en notarlo, en ver cómo se aproxima, ¿no? Dónde puede ocurrir para acercarte hasta ahí. Pero va a volver a ocurrir porque ya existe esa mentalidad de que si pasa algo, la convocatoria no viene de un partido político ni de un sindicato, sino que es la propia sociedad la que dice, hostia, hay un lío que te cagas y hay que estar en esa plaza y hay que ir todos. Y todo el mundo por Twitter ve que sus colegas lo están diciendo, ve que lo consideran importante, ahí nos vemos. Y ese día se juntan miles ahí y hacen una acción rápida, ¿no? Es fantástico porque convocas tú las cosas. Ya no necesitas a los telediarios ni los medios de comunicación que les den, que se coman su sistema con bar. Los utilizamos, entre comillas, y a veces somos muy atrevidos diciendo que los utilizamos, y yo creo que es el debate de siempre, si aceptamos una comunicación con ellos para llegar a esa gran masa que todavía no está conectada y que ve programas del corazón. Por ejemplo, conseguir que un hacker o un comunicador social se cuele en un programa del corazón, para nosotros es básico. O sea, porque lo ven millones de personas que podrían tener acceso a la información que nosotros queremos, ¿no? Entonces, este 15M ha sido un experimento, pero va más y cada vez más enlazado. Ahora todas esas revoluciones que ha habido, lo que llaman la primavera árabe, algunos dicen, no, son las revoluciones Twitter, y una mierda. Las revoluciones Twitter no tienen nada, han sido unas huelgas brutales en Egipto sindicales, que son las que llevaron a la sociedad a ese estado de tensión suficiente como para dar ese paso, y la represión que tenían en Siria, la represión que tenían en Líbano, o sea, todo eso es lo que ha hecho que la gente utilice lo que sea para poder comunicarse y defenderse. Y lo que sea era Twitter, era Facebook, era YouTube, era notas escritas, era carteles en las paredes, era cualquier herramienta. Lo que ocurre es que, hostia, no es lo mismo. Para empezar, tú al periódico llegas si el periódico quiere, y a la tele igual. Y poner carteles en las paredes llegas hasta cierto punto. En la red lo ve todo el mundo. Entonces es como que abandonas inmediatamente todas esas líneas de trabajo y te centras en la red, porque es la que te da más práctica. Y yo creo que si vamos tomando conciencia de crear nuestras propias herramientas locales de colectivos que se unen a otros colectivos en red para ciertas acciones, va a llegar un momento en el que activemos una acción colectiva planetaria. O sea, nuestro sueño con el 15M, cuando estábamos ahí en las plazas al principio viendo cómo crecía, era, hostia, que ha empezado en Francia, que ha empezado en tal país, que ha empezado en tal país. Si esto sigue creciendo a este ritmo, en un mes hay acampadas en prácticamente todo el planeta. Y desde ahí soñábamos con llamar a la huelga general, sin planetaria y sin sindicatos. Y esto de sin sindicatos es porque en mi país tenemos un problema con ellos, ¿vale? Entendemos que no es una fórmula válida para todo el mundo, pero en nuestro país tenemos un grave problema con los sindicatos y no queremos como trabajar mucho con ellos, ¿no? Aunque son imprescindibles, pero bueno. No lo conseguimos porque era evidente que era el primer experimento, no teníamos recursos, esto está empezando, es un juego que va empezando, pero sí vemos que cada pequeña revuelta que se organiza de este estilo, automáticamente la gente que la trabaja se vuelca a la red. Intenta contaminarla con cosas de, por ejemplo, los estudiantes chilenos han sido un ejemplo para lo del 15M en la hostia de cosas. Los estudiantes chilenos han sido un ejemplo para la MANE. La MANE ha sido un ejemplo para los estudiantes chilenos. Las revoluciones árabes también. Hemos copiado trocitos que nos servían de las otras revoluciones, revueltas o movimientos estudiantiles para integrarlas en nuestra lucha, ¿no? Y a una velocidad fascinante. O sea, esto estaba ocurriendo ayer en Chile, el Besatón, pasó mañana, se estaba repitiendo en la MANE, a cabo de dos semanas, ¿no? Todo eso es lo que permite la tecnología que hay ahora, ¿no? Esa circulación de la información. Ya se ha acabado el monopolio de información, se ha acabado ya. Entonces yo ahora con mi teléfono, con mi smartphone, yo puedo comunicar a todo el mundo lo que hago, lo que estoy viendo, lo que pasa a tiempo real. Tiene una capacidad más exponencial de multiplicación de información y es como maravilloso, ¿no? Después de lo de Londres, de los disturbios de este verano en España, hace un par de semanas ya había algún político, ministro, un poco democrático, vaya, que ya estaban hablando de controlar redes sociales. Vamos a monitorear y controlar redes sociales, o sea que es perfecto. Estamos en una coyuntura perfecta ahora mismo para conseguir cosas, ¿no? Y esto el 15M ha sido un primer paso. Yo estoy con Dani, el 15M tiene que desaparecer como 15M, porque el 15M somos nosotros. Entonces yo ahora soy 15M porque yo he cambiado. Entonces yo soy un problema. Y como yo hay mucha gente, lo que intentaré es que mucha gente haga suyo ese problema y mucha gente se dé cuenta que hay herramientas y joder. Y acabemos saliendo a la calle, y de hecho la crisis está pues una oportunidad, porque en los próximos meses o años vamos a tener bastantes motivaciones de salir a la calle pues a defender nuestra democracia, defendernos y defender nuestro país. Salir a la calle o yo qué sé. Exactamente. O sea, lo que hay que hacer es innovar. Lo que no podemos hacer es repetir las fórmulas que nos han llevado a perder. Claro. Porque Madrid ya tuvo un 15M. Quiero decir, no es la primera vez que esto pasa. Yo lo meto en la cultura de las rebeliones de subsistencia. Cuando falta, la gente se rebela. por lo menos en mi ciudad. O sea, cuando ha faltado el pan, históricamente, la gente ha montado motines que no iban contra el sistema. Iban contra los que dirigían el sistema en ese momento, pero respetando el sistema. O sea, por ejemplo, gritando viva el rey y abajo el dictador que nos gobierna ahora mismo. Y eso viene desde... Sí, o sea, el rey es bueno, el problema son los que no le obedecen, joder, y los que están gobernándonos en su nombre que no tal. Y eso en mi país ha ocurrido muchas veces. 15M tiene un poco ese punto, quizá un poquito más antisistema, pero tiene ese punto que en realidad la crítica que ha unido a todo el mundo es que económicamente le va mal. Y es una revolución de... O sea, es una queja social, de una clase social que está bajando de nivel. Entonces, pues desde ahí es jodido. Pero, de alguna forma, el 15M hay que entenderlo en ese contexto. Un experimento de acción red de la sociedad que se está poniendo en red con otras plataformas globales y que tarde o temprano van a encajar un golpe bueno. Y puede ser el año que viene, dentro de 5 años, pero en una de estas, pues vamos a ser capaces, desde esas nuevas tramas neuronales que nos unen, ¿no?, de organizar acciones de un tamaño bestial que sean capaces de tumbar multinacionales. Porque la opción es, no tiene por qué ser salir a la calle, la opción puede ser no salir. No comprar. O sea, ese día no salimos a la calle nadie, que les jodan, que salgan ellos y que se las apañen como puedan, ¿no? A ver quién les conduce los autobuses y a ver quién les reparte el periódico y quién les da de comer. Y no hay por qué plantarles guerra social como hicimos ya en mi país en el año, en los 30, antes de la guerra civil, ¿no? De guerra a los ricos, ¿no? Que se jodan. O sea, que se la busquen como puedan. Si luego nadie les cocina, lo van a pasar mal. Entonces, puede haber otras fórmulas. Nosotros hablábamos hace poco de acampada metro, que era ir al subterráneo y acampar en el metro, en las vías, decenas de miles de personas, y colapsarlo. Y todo el corazón de la ciudad colapsado. O la industria más potente de mi país es el aeropuerto. El aeropuerto de Barajas. Acampada aeropuerto. Tú paralizas el aeropuerto de Barajas y montas un follón, pero que te cagas, a nivel europeo. O sea, ya no es que bloquees, es que bloqueas el tráfico aéreo europeo. Lo que pasa es que, claro, ahí, hostia, hay cárcel chunga. Sí. Eso hay que hacerlo bien. Sí, pues somos muchos. Somos muchos. Y hay que buscar esas nuevas fórmulas que permitan sabotearles sin que nos puedan reprimir. Y conseguir cada vez más espacios de poder ciudadano. Hay que ser imaginativo. Yo hace poco leí una cosa que me hizo mucha gracia y era, no sé si lo hacía de Chicago o algo así, un conflicto que tenía una asociación de vecinos, no sé cómo de grande, con el alcalde, que le pedían no sé qué y le dijeron, mira, si no nos haces caso, lo que vamos a hacer va a ser ir todos al aeropuerto de Chicago y colapsar los baños. O sea, vamos a ir todos a mear los 10.000 vecinos allí. Con lo cual, y oye, no sé qué tipo de tal, pero el tema es que negociaron y no permitieron que pasara eso. Pero no me dijeron una cosa imaginativa, ¿no? ¿Qué pasa si de repente en un aeropuerto que hay decenas de miles de personas colgadas y tal, están todos los baños atascados? No sé, o sea, vamos a inventar, vamos a... Como, eso lo hacían en París, bueno, son unos amigos, los vi, que eran en París, existe, en Francia existe la norma de que si un restaurante tiene un baño dañado, pues tiene que cerrar. Entonces ellos iban a atascar los baños de McDonald's y hacían que se cerraran varios baños en el mismo día, y eso sí. Un quiebre para McDonald's muy grande, y ahí se inventaron las claves en los bancos. Bueno, pues ya me enteremos nosotros de la cosa. Yo estuve en el 15O en Madrid, en la Plaza del Sol. Tuvimos una coincidencia ahí, pero tuvimos mi lectura. Ahí estábamos todos, tío. Sí, bueno, nada, no nos encontramos, pero yo estuve allá y creo que hay una, a mí como persona, digamos, externa en un sentido, digamos, muy geográfico al movimiento. Mi lectura fue muy chévere verlo por toda la vibra y la gente que había ahí, era una cosa impresionante. Y pues que era la Plaza del Sol, un poco, fue un accidente, pero cada vez que estaba ahí ese día. Pero una de las cosas que me pareció como inquietante, o digamos pensaba como una metáfora del mundo de las redes, al mundo análogo, y es lo que llaman los protocolos P2P, los protocolos entre pares. Y bueno, he estado leyendo a un autor que habla de eso, Michael Bowens, que de P2P Foundation, y creo que faltaron protocolos entre pares en el sentido de que cuando ya hubo que organizar una acción, o sea, ya no era, porque se habló de todo, desde hagamos yoga para salvar el mundo hasta para los retenidos por allá en África. Sí, fue una cosa, pues para mí un poco extraña, porque bueno, se junta el yoga, de pronto funciona, pero digamos que es un poco raro. Y bueno, yo pienso que faltaron protocolos de enrutado, que vimos que finalmente cuando dijeron, bueno, entonces ahora vamos a trabajar con el que esté al lado. Uno se miraba y sabía que es el del yoga. Entonces uno decía, no, yo no voy a hacer, pues yo no voy a hacer yoga. Yo quiero trabajar con la del karma. Con la, exacto, yo quiero trabajar con, ya, yo estoy bien con mi karma. No, o sea, uno de mis momentos de duda y zozobra en el 15M, en mitad de la acampada allí la segunda semana, fue cuando me encontré con la gente que hacía la biodanza. Sí, que también consistía en un señor vestido de indio, pero como de indio con las plumas y tal, y cogía un saquito de maíz, lo ponía en el suelo, y se ponían como a hacer como una danza, como si fuera una especie de abeja o algo así, cantando para fertilizar el maíz. Y había 20 personas bailando con él, todo tipo de personas, jóvenes, mayores, las señoras que salen de la compra y tal. Y yo estaba ahí mirando y diciendo, bueno, o sea, somos inclusivos, somos muy inclusivos. Tú para ser del 15M no tienes que apuntarte a nada, ni tienes que ser de izquierda, no, no. Vienes y lo eres, entonces esto está bien. Y, sí, y también tenemos tiempo y está todo bien, pero ¿qué coño hacemos aquí? Con la biodanza esta, ¿no? Y efectivamente yo te digo que viniendo de fuera y viéndolo, por otra parte, Dani te dice, y yo también, o sea, yo me he mamado una asamblea allí, de pasarte 4 horas, 2.000 personas de pie, intentando ponernos de acuerdo en algún concepto, en alguna cuestión, al principio, cuando además, al principio, amigos, estábamos 3.000 personas y se requería un consenso absoluto. Con que hubiera una persona de las 3.000 que no le parecía bien, no se avanzaba. Y nos pasábamos allí 4 o 5 horas hablando sobre si la educación debe ser laica o no. Pues imagínate. Eso sí, ha sido de las cosas más bellas que me han pasado en la vida. El proceso ese era fascinante. El hecho de que todo el mundo podía hablar, todo el mundo estaba invitado a hablar. La cantidad de gente que había en las asambleas, que había gente que se notaba que nunca antes habían hablado en público. Pero un poco, que yo... digamos, lo que yo creo, porque, bueno, yo terminé el 15O, porque empecé a ir a unas plazas al EduMeet, le llaman ahora, que es un hashtag realmente, y me parecía, digamos, impresionante que uno había gente a la que en primera instancia no le importa la educación en el sentido que no son ni profesores, ni estudiantes, ni, es gente a la que le importa la educación en el sentido digamos, real de, pues todos nos educamos, como sea. Y reunidos en una plaza hablando, ahí como se sentaban donde podían empezar a hablar del asunto. Y me pareció, digamos, interesante ver cómo la gente, digamos, que se iba apropiando de temas y discutía cosas coyunturales, perdón, digamos, estructurales de maneras permanentes. Eso me parece interesante. Sí, pero digamos, el punto donde yo creo que falla, si hacemos esta analogía de la red al espacio análogo, es que no hay protocolos de enrutado. Entonces, finalmente, lograr coherencia es muy complicado. Lo que hace que el paquete llegue es este handshake, esta idea de que nos vamos saludando de manera tal que el paquete llega donde tiene que llegar. Pero cuando uno empieza a revisar estos colectivos humanos tan grandes, como no hay enrutado, falla la coherencia. Sí hay cosas que funcionan en ese aspecto. Y un ejemplo, por ejemplo, es cuando nos fuimos a los barrios. Allí, no sé si el 27 de mayo o algo así, una semana, 2 semanas después del 15M, de repente teníamos nuestras asambleas grandes allí, no funcionaban para nada, y la gente que hizo se fue a los barrios. Y de repente había 114 asambleas en la Comunidad de Madrid, de barrios y pueblos, que eran gente, que eran las primeras muy grandes y tal, pero vamos, entre, yo qué sé, entre 5 y 60 personas, discutiendo además un doble nivel. Al nivel de democracia real ya, que queremos cambiar el mundo y acabar con la pobreza, pero a mi nivel de mi barrio, de mi piscina no sé qué, o aquí en la calle no sé cuánto. Y eso era un poco lo que tú decías. Eso fue esa distribución P2P, donde yo tengo mi asamblea grande y tal, pero también tengo la de mi barrio, joder, y eso fue un éxito, y eso sigue pasando, ¿eh? Pero yo ahí me meto. Y entonces, el 15M tuvo la mala suerte de heredar lo peor de nosotros, de los movimientos sociales, lo peor y lo mejor. Lo peor fue que pues esa utopía de que podemos hacer todo hablando, y eso no es cierto. Las asambleas tienen un límite. Y el 15M tomó la asamblea como el fin y no como el medio. Entonces, al tomar la asamblea como un fin, lo único importante era que fuera asambleario y horizontal. Entonces es imposible llegar a ningún acuerdo entre 5.000 personas. ¿Pero qué acuerdo vas a llegar? Es imposible. O sea, alguien va a decir que no. Entonces bastaba con que hubiera un poli infiltrado, un anarco borracho al que la poli le dice esta noche no te detenemos. si vas ahí y dices lo que te apetezca. Entonces y se agarraba el micro y se tiraba 20 minutos haciendo biodanza, yoga y lo que quisieras hacer. Entonces, ¿para qué sirve eso políticamente como construcción de cosas? Para nada, lo sabotea totalmente. ¿Qué ocurre? Pues que los que estábamos allí en ese momento hicimos eso. Y dijimos, no, aquí vamos a hablar, se pide turno, asamblea, actas, no sé qué, y le pasamos un modelo de asambleario de los movimientos sociales que ni siquiera los propios movimientos sociales tienen integrado y bien ejecutado a toda una masa de gente nueva sin ningún tipo de cultura política. Entonces, claro, se encontraron con una herramienta que no les servía para tomar ninguna decisión. Ninguna. O sea, no se podía tomar ninguna. ni la de irse de la plaza. Fue horroroso. Nos quedamos atrapados en la plaza porque no podíamos decidir irnos. Todo el mundo nos queríamos ir, excepto 10 o 100. Y esos 100 nos retuvieron allí un mes. Vamos, la plaza empezó a ser lo peor. O sea, la plaza empezó a construir su propio gueto en esta esquina, donde había medio violaciones, atracos, acoso sexual y guetos que teníamos que fortificar para que no contaminara. O sea, empezamos a repetir lo mismo. Claro, construimos una microciudad en la Puerta del Sol, de la nada, sin tener ningún tipo de plan de urbanismo ni ninguna estructura, y repetimos la misma mierda que ha hecho la humanidad el resto de su vida. ¿Qué ocurre? Que nuestra, lo primero que ocurre cuando se hace una revolución, ¿qué es? Que se crea una policía. Joder, es automático, claro, para controlar que todo funcione. Pues nuestra policía, entre comillas, se llamaba Respeto. Era el grupo de Respeto. Y era desde otra perspectiva, ¿no? Era que había un problema, iban 40 y rodeaban al problemático y le abrazaban y, bueno, vamos a hablar, venga, vamos a hablar. Pero eran 40, ¿sabes? Venga, no, tranquilo, vamos a hablar. No, ¿cuánto pego? Venga, abrazo, abrazo, abrazo. Le asfixiaban hasta que el tío se iba. Entonces, claro, es distinto, no había... Pero no se podía tomar ninguna decisión de ninguna manera. Entonces el 15M tiene ese punto. No sirve como estructura política ni para llegar a ningún lado. ¿Qué ocurre? Que en esas asambleas, ¿quién se queda? Si tú intentas ir a hacer trabajo y cada vez te encuentras que están los más frikis, los más pesados, los más resistentes, los de los movimientos sociales, los que ya se saben la cultura asamblearia de sobra y son capaces de aguantar 4 horas de asamblea, y al final se queda gente, la de siempre. Y eso ya, ahí ya no está el 99%. Ya no es interesante. Y eso es lo que ha ocurrido en el 90% de las asambleas grandes. Las que quedan interesantes son las de grupos de trabajo concretos. Pero bueno, ya te digo que para mí el 15M como tal ya pasó. Fue una explosión de una necesidad de hacer una crítica común de un montón de gente, y que ahora empieza otra cosa, que ya veremos qué es. Y esto enlaza con este evento porque él está rodando un documental que se llama 15M.cc y que se verá dentro de un tiempo también, contando un poco toda esa historia. Nos estamos rayando un poco, a lo mejor. Sí, nos hemos ido un poco de 15 a 15M. Entonces, sí, creo que os dejamos seguir preguntando. Sí. Pues bueno, si quería hacer algunos apuntes, pero se me estaba olvidando, por eso los iba a anotar. Pero mientras tanto. Como un feedback de lo que estaban diciendo sobre la incidencia del 15M a nivel Latinoamérica. Pues yo participé aquí en 15O Bogotá, participamos, se dieron otras iniciativas como Colombianos Indignados. Voy a hablar sobre esos dos ejercicios, ¿no? El 15 de octubre se logró reunir 50 personas en el Parque Nacional, donde de cierta manera, creo que es, bueno, estos tipos de ejercicios se repitieron desde antes de ese 15 de octubre, desde muchas iniciativas, movimientos que atienden a cosas comunes como la sostenibilidad, otros movimientos que atienden a algo político sobre la soberanía alimentaria, ¿sí? O sea, como que estaban siempre esas dos líneas, sobre lo que existe, sobre las mismas lógicas, y tratar de reemplazar los que dirigen el poder y las lógicas de las alternativas. ¿La alternativa a qué? Aquí si ya no hay esto, entonces ¿con qué podemos jugar? Esto ha estado impregnado en el escenario nacional desde hace 2 años. Y reflejo, creo, pienso yo, desde mi perspectiva, que lo que pasó el 15 de octubre en el Parque Nacional refleja un poco el avance que se ha tenido sobre ese feedback de las cosas que pasan afuera y las cosas que han pasado en Colombia. Entonces nos reunimos 50 personas y fueron 50 personas que no tuvieron que tomar decisiones, sino llegaron a la decisión. En un ejercicio en el que se había propuesto inicialmente que íbamos a hacer una caravana, íbamos a una marcha, una movilización desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, como siempre, las lógicas que atienden a bloquear y a llegar al espacio, a gritar y se debilita todo, o sea, queda hasta ahí. Entonces como que muchos llegamos a la conclusión de que si vamos a hacer algo, que no sea eso. Entonces ese mismo día, en vez de levantarnos e ir hasta la plaza, decidimos sentarnos. ¿A qué? A escucharnos. Y lo interesante fue que ninguna de esas 50 personas no tenía nada que contar. O sea, como que todas, cada una, hacía parte de un proceso relevantísimo. En todo sentido, habían desde familias, personas adultas mayores, jóvenes, universitarios, desplazados, de todo. Incluso tenemos ahí pues unas memorias, que es 15obogotá.tk, donde se generó pues una sinergia ahí de audiovisual, fotografía, ejercicio web. Y ese día nos sentamos fue a primero a escucharnos y a dejar de repetir estas cosas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando vamos a hacer algo y si no tenemos un elemento para reemplazar ese impulso inmediato condicionado, digamos, si yo reacciono ante una situación de violencia con violencia, porque fue de cierta manera lo que se me compartió desde pequeño, ¿sí? Que fue a responder violencia con violencia, si no tengo de pronto o no he trabajado una herramienta con que reemplazar esa violencia con otra cosa, pues se comete un error, porque al primer impulso de violencia pues ataco con la única herramienta que tiene mi ser para defenderse ante esa situación o que conoce, ¿sí? Entonces nos decidimos todos empezar a construir esa herramienta alternativa a ese impulso que tenemos sobre el caos y gastar energías y no dedicarnos a construir las alternativas. De ese ejercicio del 15O, que de cierta manera llegaron personas que se habían movilizado en otras iniciativas durante los últimos 8 meses, se empezaron a generar diferentes iniciativas que de cierta manera atienden a los proyectos, que es cuando ya empezamos a decir, eso genera incidencia. Del 15O a hoy, a la fecha, muchas de esas cosas, que esas 50 personas, que de cierta manera yo, para mí es un grupo muy relevante, porque fueron 50 personas actuando, no fueron 1000, y de esas una persona o dos personas jalando, hoy día se ven reflejados muchos ejercicios, por lo menos. Hay uno que se llama La Paz es el Camino, uh-huh. Que es una iniciativa que se da en una sinergia de una persona que hizo 40 días de huelga, un ejercicio de comunicadores también, de la parte jurídica, de gente que se vino desde otros departamentos solo a apoyar este evento. Se empezaron a generar unas voluntades y desde ahí se trató de proyectar eso. No tomemos decisiones, dejemos que el proceso nos... Y las cosas que tenemos nos lleven a esas decisiones. Hoy ya ese proceso logró participar en un foro que se va a celebrar en una instancia institucional, pero también ha generado espacios alternativos, que es donde se ha organizado la gente. Y cuando decimos la gente, que en esos términos se habla de sociedad civil, ya están cambiando, incluso modificando el lenguaje, porque ya se está hablando de seres humanos. Que eso sí es un avance, ¿verdad? Porque si hemos visto, y hablo a nivel local, que el ejercicio del Estado ha estado orientado a atomizar todas esas iniciativas ciudadanas y a dividirlas en que las mujeres, los negros, los indios, los jóvenes, los estudiantes, los que no estudian. Obvio, es mucho más fácil atender a todas estas personas separado que se entiendan en una misma problemática, que es transversal a todo eso, la seguridad alimentaria, al aprendizaje, a la información, al transporte, a la soberanía. Además que no soluciona nada, porque la política de participación ciudadana, pues lo único que hace es crear un montón de libros de política pública que dicen los negritudes tienen derecho a la salud y la educación y a no sé qué, y pues eso no sirve para nada, porque realmente eso no cambia nada la forma en la que la administración pública funciona. O sea, eso se queda en un instituto de la participación. Incluso yo lo veo que es que, o sea, realmente es una herramienta pensada para disuadir, sí, para seccionar y para debilitar esas iniciativas. Porque cuando tú ya le ingresas la palabra capital o palabra presupuesto a esa iniciativa, se pierde la fuerza. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a hablar sobre organizarnos institucionalmente, legalizar una iniciativa ciudadana, y ahí es donde se rompe todo ese ejercicio, donde toda esa fuerza termina en un grupo que es absorbido por el mismo paradigma social contra el que vamos, que es esa práctica de agrupar, dividir, separar. Un poco lo que hablábamos hoy, que se terminan volviendo, son pañitos de agua tibia y nos los ponen y terminamos convirtiéndose en funcionarios públicos de un momento a otro. Una extensión. No pagos. Claro, pero para mí el rollo es que creo yo que se requiere como múltiples instancias. Yo creo que coincido con Dani en el sentido de que sí requerimos una acción desde adentro y desde institucional junto con acciones desde afuera. Claro, totalmente. Porque digamos, por ejemplo, hoy con la discusión de las Lilleras, es clave que esté Camilo Romero ahí moviendo cosas. O sea, yo no voté por él. Pero cierto es que si él va a ser el que defienda la postura de los no escuchados, si él va a ser la minoría en el Senado que representa la mayoría por fuera, pues yo estoy con él. Y también creo que hay que empezar a hacer cosas para que, digamos, se articulen posibilidades de acción. O sea, para mí el rollo es como, digamos, si uno pensara en la dinámica de las grietas, cómo, digamos, el sistema tiene un hueco por el que uno se mete y lo abre más. Entonces yo, digamos, creo que esa posibilidad de interacción, digamos, institucional, siempre y cuando uno se circunscriba a eso, es importante. Y, digamos, la captación de capital, y etcétera, etcétera. Ayer precisamente veía el de Free Network, bueno, este documental sobre el movimiento que hubo de Occupy Wall Street en Nueva York, y mostrar el caso de alguien que montaba una red inalámbrica, básicamente lo que hemos hablado. Finalmente también se volvió un tema de performance, gente haciendo cosas locas en la calle, bailando, los que pasó mucho de eso, violencia que no correspondía con violencia, pero finalmente el asunto se acabó. Y alguien que era, pues, el que hacía el documental decía que dentro de las múltiples posibilidades de lo que iba pasando ahí, porque, por ejemplo, una quema simbólica de billetes para hablarle en contra del capitalismo y quemaba como $3, que es muy simbólico. Entonces, eso tiene cárcel allá, ¿no? ¿Cómo? Eso tiene cárcel allá. ¿Quemar dólares? Bueno, pues el rollo es que no se sabe quién los había quemado, pero el tema es que nadie quemaba dólares. El punto es que decía, bueno, como que todo esto falló, me explico, ¿no? Un man disfrazado de una manera loca. Bueno, finalmente el rollo es que alguien decidió montar una red inalámbrica. Y digamos que montó una asociación donde como que hacían cosas y este man de apellido Ruskoff, el de programar o ser programado, bueno, uno de los hombres escritos sobre este tipo de rollos, montó una iniciativa donde reunía gente que tenía, digamos, ideas sociales alrededor del cambio del sistema y conseguía financiación para sus proyectos. Y una de las cosas interesantes es que esta red inalámbrica P2P alternativa fue financiada por Pepsi. Entonces él decía que era, digamos, paradójico que el dinero que está diseñado para extraer valor de uno se ha usado para financiar un proyecto alternativo. Vale, ahí yo... Es un punto muy delicado este, yo no lo tengo claro. Es una línea muy delgadita. Pero para mí, me ha encantado el análisis que has hecho, para empezar, el conocer la parte de cómo se vivió esa historia aquí y luego cómo se divide a la mayoría en minorías, ¿no? Yo solo he vivido aquí, más que en otro lado, quizá porque me tocó de cerca ver el proceso con LGTB y con las razas, ¿no? Sobre todo con negros. Y lo vi y dije, joder, cómo les seccionan y cómo... Digo, todos pasan hambre, pero no. A esta comunidad la tranquilizo así, a esta así, a esta así, a esta así. En vez de a todos juntos, que no hay Dios que los tranquilice, pues están cagados de hambre. Entonces, me gustó mucho. Y luego, respecto al problema este de las instituciones, la financiación, es muy delicado. No, yo creo en las instituciones anómalas. Y sí creo que ciertos proyectos deben dar el paso de relacionarse con las instituciones y conseguir fondos, pero solamente acepto aquellos que realmente son un hack, que realmente son los que van a conseguir un alto resultado, un alto impacto. No me vale cualquier proyecto que se traga a la administración y te absorbe y te deja tonto. Y luego, aparte de... O sea, que si tú te metes en eso es porque el resultado que vas a conseguir es realmente poderoso. Y aparte de eso, creo en esos caminos como un hack en el sentido de reutilizar lo que ellos te dan para otros objetivos que te garanticen independencia. Porque el problema de trabajar con esta peña es que cuando te compran, no solo te compran el producto que tú estás generando, sino que se convierten en el monopolio de tu financiación. Y entonces, cuando eres incómodo, se acabó. Cortan fondos. De fuerza, de cierta manera. Si hay cuatro personas trabajando, ganándose la vida con eso, con la familia, con tal, tal, tal, y cortas eso, le creas un problemón a esa estructura que no es capaz de sobrevivir a ella, prácticamente, o pasa a ser irrelevante. Entonces, si aceptas eso, tienes que tener claro que tienes que usar esos recursos para garantizarte otros recursos y que no dependas de ellos. Es decir, acepto vuestra pasta, la voy a utilizar contra vosotros, pero ese parte contra vosotros es que me voy a gastar la mitad en estudiar o montar o pues algo como esto, donde mi fuente de financiación pueda ser también una barra, pueda ser vender libros como un traficante de sueños, no se puede hacer otras fuentes de financiación que no sean solo ellos. Es como lo de usar las redes sociales para, antes lo hablábamos, ¿no? Pues que estás dándole toda esa información a multinacionales todo el rato. Y el día que ellas la corten, toda esa memoria de internet desaparece. Y eso ya no, si no te has currado tener una página web fuera donde tú pones todo lo real y luego lo enlazas desde Facebook para difundirlo, si solo trabajas en Facebook, el día que Facebook corte se te acabó todo, el 100%. Entonces, ¿cómo es mi forma de entender estar ahí? Pues estar es crear mi, o sea, autogestión, utilizar todos los recursos para construir autogestión real, que permita crecer, mantener a personas, liberarlas para que produzcan disidencia y a la vez cumplir con los objetivos que tengas con ellos como puedas, pero utilizar los recursos para construir autogestión, eso es básico. Y con las redes sociales igual, construir tu autogestión informativa en Sin Dominio, Rise Up, Autistici, Espora en México, Homo Dólar en Chile, estos servidores autogestionados, ahí construir con ellos, almacenar información ahí y luego utilizar las redes sociales para difundirla exclusivamente. ¿Qué término le has dado a este tipo de servidores? ¿Cómo fue que le dijiste? Servidores autogestionados. Sí, y lo otro es también ese acá digamos que me remito a este problema de leyeras, por ejemplo, y el oportunismo que también tienen senadores y eso. Entonces uno dice, sí, me apoyaron en esta lucha, entonces ahora son mis héroes. Y mientras tanto están haciendo 10.000 cosas más, ¿no es cierto? Entonces no se vuelven como acciones reales, sino acciones oportunistas, que es un poco a lo que siempre va el Estado y a lo que es un poco lo que se está hablando ahorita. Entonces, en Cali yo me acuerdo cuando fui que Lorena me decía, pues aquí los negros son los negros, pero en el Petronio son los afros, ¿cierto? Y ahí se les da esa oportunidad, entonces Aguardiente Blanco es una maravilla, pero ya mañana, suerte, ¿no es cierto? El biche ese día es sagrado. Al otro día ya no hay biche en ningún lado, ¿cierto? Entonces es como a veces, digamos, el amo nos da papitas para que nos calmemos un rato y mañana sigamos por lo mismo. Claro, pero digamos, entonces a mí digamos que ahí es donde a donde yo le apuesto a una lucha y a un comprometerse real, ¿no es cierto? Y a cómo se generan esas resistencias y cómo se generan esas resistencias no solo a nosotros los afortunados que tenemos un computador y usamos las redes sociales y las entendemos, sino cómo desde abajo generamos réplicas al que no lo conoce, ¿cierto? Y cómo les podemos explicar leyeras, cómo les podemos explicar que los salarios están mal, que igual nos siguen dividiendo y no siempre hacer una lucha desde un lado y patrocinados por el amo. Claro, pero es que el rollo es que si uno, digamos, ningún problema complejo se puede resolver desde otro lugar. Es decir, digamos, no es lo uno o lo otro, sino ambas. Para mí, digamos, yo estaría pensando más bien en cómo uno rearticula o, digamos, reconfigura el sistema. Esa para mí es el asunto. Y lo que uno tendría que hacer es empezar a articular este tipo de esfuerzos. O incluso pensar que son esfuerzos que construyen la diversidad y a veces de manera desarticulada, siempre y cuando, entre comillas, ataquen lo mismo, por lo menos al comienzo. Entonces, yo no tendría inconveniente, es decir, hasta ahora ningún senador es mi héroe, hasta ahora, pero entiendo que ellos están luchando mi lucha, por lo pronto, pero estoy hablando de hasta ahora y por lo pronto, por una parte. Entonces lo que yo creo es que uno debería más bien pensar en reconfiguraciones que sean hacks, muy en la línea que dice Dani. Yo no estoy como al margen de lo institucional, estoy cada vez más en la periferia, pero tengo vínculos institucionales claros con universidades, o sea, lugares donde uno va y está como muy vinculado. Lo que yo creo es que uno tendría que ser que si vamos a hacer que la cosa transite con la persona que no tiene computador, pues también que transite con los que tienen. Claro, y digamos una cosa que tú decías alguna vez que hablamos de tenerlo en un lugar muy pequeño y que pueda ser compartido fácilmente, que no dependa de una gran plataforma, pues. Y digamos que otra cosa que yo quería, pues, como rescatar, o que me parece súper clave, que es un poco también lo que hace Stephanie, es esas posibilidades de generar memorias y memorias reales, ¿no es cierto? No memorias a veces en estas wikis complicadas que solamente entendemos nosotros, en esos pad gigantes, sino también si igual no todos estamos en la lucha, ¿no es cierto? No todos estamos todo el día, como de pronto le está Dani que se despierta, pone la bandera y vamos a hacerle, sino que a veces hay otros que nos dividimos acciones, ¿no es cierto? cómo también podemos empezar a sumar desde el archivo, desde un archivo bien hecho, ¿no es cierto? Porque a veces nos encargamos de grabar, tomar unas notas, hacer un post y ya, un poco haciendo referencia a copiar malditos, y cómo también nos comprometemos con eso, y una memoria que sea digerible, ¿no es cierto? Digamos, yo digo lo de el manual de la ley SINDE, si bien es una cosa que yo lo entiendo, como mi mamá lo va a entender, por ejemplo. No, entonces, pensado, claro. Eso digamos que también es una de las cosas que a mí me preocupan, que se van a tocar también en Lapsur Lab, y es ese mal de archivo. Que en Sonema, por ejemplo, en estos días, saliéndome un poco ya desde, pues no del activismo como tal, sino del uso de la herramienta, este afán o esta ola de paisaje sonoro, de grabemos audios, ¿qué está pasando con todos esos archivos? Entonces se vuelve un poco como el ejercicio del banquero, y lo tenemos claro con Mega Blower, ¿no es cierto? Como se empieza a llenar, y quién, pues, ¿de quién es todo eso y para qué lo estamos haciendo? ¿Cómo se reflexiona sobre ese archivo? ¿Cómo se comparte, ¿no? O sea, como muchas cositas que tiene el 15M, un día cuando cae Mega Blower, Dani me dice, ¿sabes cuántos archivos están ahí? Y digo, mierda, pero ¿a quién se le ocurre poner todo ese tipo de archivos ahí? Pues al ejército inocente norteamericano, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Pero nosotros que digamos tenemos perdido toneladas de información. Nosotros que estamos en el otro lugar deberíamos precisamente eso, tener nuevos servidores, N-1. Es que yo creo que hay, por ejemplo, una cosa que sale mucho en e-learning es la cuestión de repositorios institucionales de objetos, de aprendizaje y tal. Y digamos, el rollo de los repositorios es que está visto desde la idea de bodega. Entonces ahí meto cosas. Hay un autor que se llama Wenger, que fue bastante chévere, ¿no? Y el man habla de hábitats. Y digamos, la diferencia entre el repositorio y el hábitat es grande, porque un hábitat presupone personas que dan sentido a lo que está ahí. Entonces yo creo que, bueno, que no se trata como de estar, digamos, guardando y filmando, sino de construir comunidades. Ahora charlábamos con Cory sobre una perspectiva educativa que se va a intentar mover después, porque estamos negociando la plan. O sea, negociándola simbólicamente, quiero decir, pero un poco el rollo es, yo creo que hay que configurar comunidades y potenciarlas. Hay una gente que se preguntaba, digamos, si, no dicen así, pero digamos, si un marciano viniera y viera un salón de clases, ¿qué sería para él? Y lo cierto es que un salón de clases como espacio, dicen las autoras, es ilegítimo, porque un matemático no hace la matemática que hace en el mundo en el salón, ni un biólogo hace la biología que hace en el mundo en el salón. Entonces, como es ilegítimo, se preguntan cuál es la actividad genuina de un salón. Y ellos lo que dicen es que debe ser un simulacro de comunidad, porque lo que va a pasar con la gente cuando salga al mundo es que se va a meter en comunidades. Este autor dice que aprender es participar, y que lo que uno debería hacer es configurar el salón como un simulacro de una comunidad donde la gente aprende. Yo creo que vemos que lo que se trata es de pasar de los repositorios a los hábitats, y la pregunta por el hábitat, esto no es una idea mía, esto es de Wenger, el pilo es el pues, estoy repitiendo lo que él dice, pero él dice que hay una, como una dualidad en la experiencia, dice que la dualidad tiene como dos elementos, uno que es cosificación y participación. Esto es participación, y lo que está quedando en esa grabadora es cosificación. Lo que dice Wenger es que la cosificación facilita participaciones futuras. Entonces, cuando alguien diga, ay, no pude venir, estaba lloviendo y salí tarde a la niñera, ¿de qué hablaron? Vea, escuches este cassette. No es lo mismo, pero ayuda. Entonces, yo creo que vemos que lo que uno debería hacer es configurar comunidades a través de esta dualidad de cosificación y participación. Y me parece que ahí el camino es lo transmedia, que bueno, es otro autor que se llama Wenger, se llama Jenkins, pero el hombre habla de tránsitos entre lo análogo y lo digital. Y yo creo que cada uno, digamos, tiene su propia narrativa, y necesitamos es como configurar puentes entre las narrativas. Digamos, cuando yo veo los QR codes estos súper sofisticados, y bueno, ¿y por qué no colocan una URL corta? O sea, ¿por qué tengo que tener el smartphone cuando yo podría anotarlo en una mano si tiene 7 caracteres? Ese tipo de cosas deberían estar como en la lógica de la configuración de los tránsitos entre la análogo y digital. Pensar en todos. Yo me acuerdo cuando se hizo el hack de la Feria del Libro, que fue lo que hablaba, y bueno, mil cosas más, pero sí entender esas dos capas y mezclarlas. ¿no es cierto? Porque a mí sí me parece importante, y no creo que hubiera tenido la misma repercusión el 15M en Twitter, idéntica a Facebook N-1, a no haber salido a la plaza si hubiera sido a hacer yoga, ¿no es cierto? Como que igual esa mezcla es lo que enriquece mucho los procesos, que a mí me parece clave, ¿no? Y yo creo que las batallas, si bien un campo de batalla es este, un campo claro de batalla es este, y cómo se mezcla y cómo logramos como hacer esa mutación de las dos luchas, ¿no? Sí, te está muy bien participar. Lo que pasa es que ahora la tecnología nos permite ya documentarlo todo, tronco. Entonces ahora mismo tú te metes en tomalaplaza.net y tú tienes ahí de actas de asamblea y de streamings y de no sé qué. Y de luego quizás no es la experiencia buena, lo que tú dices, no es participar, ¿no? Aquí estamos nosotros y es mucho más enriquecedor que escucharte 14.000 tapes de esas. Eso sí, es que esta tape está ahí y están todas las tapes. Y hoy en día ya podemos tener todas las tapes en todos los sitios, tío. Entonces el Absurd Lab ese, el que quiera se lo puede empapar, tío, desde su continente, ¿no? Y eso a mí me parece importante. Claro, pero entonces para mí el rollo sería cómo empezar a hacer, digamos, bueno, por un lado digamos estos tránsitos análogo digital y esta dualidad, cosificación, participación. Yo creo, aunque no quiero, digamos, sonar salvacionista, pero yo sí creo que esta dinámica P2P tiene, y esto tampoco soy yo, es Bauman, pero cuando él dice que estamos viendo una transición entre una forma de reconfiguración del poder y de la producción, que es la forma de la periferia que ocurre a través de nodos interconectados con jerarquías relativamente planas, no es que no existan, pero no son tan complicadas como las otras, versus las formas clásicas, y creemos que viene un eventual sisma, porque pues, no se puede predecir, creemos que viene un eventual sisma donde esta reconfiguración haría posible otro tipo de sociedad. Yo lo que pienso es, con Dani nos conocimos en abril en el Absurd Lab, en el primer Absurd Lab que hubo aquí en Medellín, y nos dejamos de hablar, y luego nos encontramos, eso es natural, pues no quiero, digamos, estar todo el tiempo ahí, no quiero que cada vez que nos encontremos lo vamos a meses, no es mi intención, pero yo sí creo que habría que buscar maneras débilmente acopladas de seguir conectados, porque realmente no estamos tan desconectados como parecemos. Si pudiéramos encontrar maneras de continuar conectados, sí, sería interesante. Y para mí es esta la dinámica que quiero configurar. Estoy pensando en las 19 listas de correos en las que estoy. Sí, claro, pero entonces. ¿Cómo me llegan y cómo los archivos? Cada uno en su carpeta. Sí. Pero sí. Lo va a leer mi nieto, creo. Pero mira que. Hacer el chat de la disidencia. No, porque finalmente para mí el rollo es que. Esas son cosificaciones de participantes que no estuviste y quizás no estarás. Yo creo que la solución ahí pasa por los protocolos asíncronos. Sí. ¿No? Que es el correo electrónico, cosas así. Pero para mí mucho queda en el chat. En el chat de. En el Haber, yo utilizo Haber, que está conectado a los Gtalk de Gmail. Pues ahí siempre estás ahí. O sea, yo tengo eso y siempre estás ahí. Eres una lucecita que está encendida. Entonces, ahí directamente me cuesta eso. Clic, clic, oye tío, ¿qué tal? No sé qué. Y eso lo hago mucho con Cami. A Cami me ocurre algo bueno en Madrid o ocurre algo muy relevante. Y con Tati, por ejemplo, yo creo que la primera persona que se enteró en este continente de que el 15M había empezado era ella, que se enteró a las 4 de la mañana, que pude por fin contactar con ella y decirle, oye, digo, está pasando algo muy gordo, son 40 locos, pero sí, que esto... Sí. Ella me decía, ya. Sí. Yo decía, yo le veo una potencialidad que te cagas, y me decía, ya. Venga, ya muy tarde. Ya. Hay otro problema que es la capacidad de cada uno también, ¿no? Que es que, tronco, yo de verdad que es que no doy más de mí. No, yo también, estoy en las mismas, pero o sea, yo creo que... Pero a mí la temática que él maneja, por ejemplo, yo estoy totalmente conectado a él y es cierto que no tengo conexión con él y eso es un fallo, por ejemplo, ¿no? Ya, yo creo que es que tenemos recursos limitados. No, hay poca gente que trabaje estos campos. Es trabajarlo de manera más eficiente, digamos. Hay que hacer como una buena catalogación, una ontología de las cosas, ¿no? Saber tú dónde encontrar, dónde ubicarte. Mira, ustedes allá, minería, estas condiciones que tienen de deshumanización y esto que me dices, que ustedes abordaron la tecnología para llegar a la calle, aquí viene el ejercicio contrario. Es al revés. Porque la calle está buscando las tecnologías, que es lo que tú me estabas comentando. La vaina es que la calle hace uso de lo que tiene a la mano. Y ustedes pueden ver que la gente, incluso empíricamente, se pone a cacharrear herramientas y hacen uso de blog, cualquier proveedor, de redes sociales, porque hasta ahora hay como que se están conectando, se están encontrando esos dos espacios. Hasta ahora a los movimientos sociales se les está diciendo, parce, tengan cuidado dónde están almacenando esa información, ¿sí? Cuando se fue Megaoutlet, se le fue el repositorio a más de uno, claro. ¿Sí? Porque dijeron, no, cerraron y no te estamos guardando todo ahí. Y ahora, pues pudieron algunos recoger esos datos, pero entonces ya empezaron a preocuparse por los temas de la herramienta. Y es ahí donde... muchas iniciativas en este momento están tratando de llevarles herramientas de tecnologías abiertas y conceptos sobre la libre cultura para que de cierta manera se empoderen sobre el tema de la herramienta. Pero es algo que, si bien no es algo que tenemos solo que pensarlo, hay también que sentarnos a ver cómo se está dando, porque es de doble vía, ¿no? Ya está ocurriendo. Hay que hacer el ejercicio de, bueno, cómo nos pensamos a que sea más óptimo, pero también hay que sentarnos a ver cómo está reaccionando el entorno, el hábitat, asumiendo y empoderándose de esos medios. Porque cuando te descuidas, están en Twenty, o están en Blogger, o están tal, y hay que saber dónde están y por qué, ¿no? Y por qué necesitaban eso. Es simplemente por facilidad. Acceso, por facilidad. Claro. Y te puedo decir, muchos de los movimientos que están ahorita se están basando en tecnologías gratuitas, ¿sí? Bloggers, las redes sociales, mucha gente tiene su ejercicio exclusivamente sobre Facebook, porque aquí el boom de Facebook fue desde a partir de que se convocó una marcha en febrero de hace rato, que fue relevantísimo, la gente le dio relevancia a eso. Claro. Entonces ahora la vaina es, ¿cómo enteramos a que toda esta gente sepa que hay otras alternativas a eso y simplemente pero cómo es que hacer ese acercamiento? No las hay, tío. ¿Sí? Es que el problema es que no las hay. Pero yo, esto pero es yo, muy fuerte. Yo, eso, yo quiero hacer un paréntesis, qué pena. Uh-huh. Además de eso, de la facilidad del recurso, entonces tenemos Facebook, Twitter y eso, a mí también me preocupa el uso que se le está dando desde el estado en el que vivimos, en el que te desaparecen y seguro te están siguiendo. Entonces, creemos en una aparente libertad de la red, ¿no es cierto? Entonces, abajo Uribe, voy a matar al hijo de Uribe y al otro día está preso porque es que igual te están siguiendo y creemos que esto es libre. Y me preocupa eso, como también los movimientos sociales, no sé, personas que están en el frente están usando la herramienta. Primero, por esto de la memoria. Segundo, porque se vuelven funcionarios públicos. Y segundo, porque gritan sin saber en dónde. O sea, y lo hablábamos ahorita en el almuerzo de no hable tan duro, ¿no es cierto? O sea, cada uno puede hablar, pero cuidado donde habla y no hable tan duro. Porque es que voltean y te desaparecen, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que estamos en nuestra casa. En estos días hablábamos con Tatiana y Camilo de y Camilo Gabriel Cea y Camilo Martínez de la encriptación. Que eso hace mucho tiempo, yo digamos no lo uso, ¿no es cierto? Mucho, pero las llaves de encriptar. Y ahora como yo digamos que tengo ahorita un caso específico que siempre pongo y es Jayco, en la Comuna 13. ¿Pero es que perdón? ¿Qué? Jayco. Jayco, que es un activista cultural de la Comuna 13, que si algo pasa en la alcaldía, trina todo el día sobre la alcaldía y al otro día trina otra cosa y está botando información porque tiene las herramientas. Y entonces, ¿quién? También, ¿cómo nos estamos preocupando? De pronto se desprende una línea de los talleres de Radical Community Manager, ¿no es cierto? De cómo estamos educando también para el uso de esas herramientas. ¿Cierto? Pero mira que, por ejemplo, ahí tenemos un taller muy bueno que podemos dar otra vez si logramos que nos inviten. Es el taller de Radical Community Manager. Son varios días para aprender a manejar todas las herramientas autónomas y multinacionales y de cierta manera, pues uso avanzado de Twitter, no Facebook, pero N-1, por ejemplo, pero Blogger, cómo montarte un WordPress, cómo comunicar, ta, ta, ta. Y porque acabas de hablar de algo que realmente yo desconozco, que es estos servidores autogestionados. Pero mira que, por ejemplo, hay una, digamos, creo que es complementario, es que para mí el punto mira, sería, apunta, o sea, yo no creo... apunta espora.org, espora, espora.org, ese es de México. ¿Es como un diáspora? No, es una máquina con Debian, con Linux, que sirve y aloja correos, webs, wikis y herramientas de los movimientos sociales, pero no te lo dan gratis, ni por dinero. Sí. Tú tienes que comprometerte con el proyecto. ¿Qué es desarrollo? No, tú tienes que, si sabes administrar, administras. Si te apetece llevarles los papeles, pues te apuntas a eso. Si quieres llevarles hacer un boletín mensual, tú contribuyes en lo que puedes, pero no es un sitio donde tú pides una web y te la dan gratis, sino que tú te responsabilizas de ese proyecto colectivo, legalmente incluso, y pasas a poder disfrutar de unos recursos autogestionados colectivamente, pues un espacio para tu web, un correo, poder meter proyectos ahí, pero tienes que colaborar al proyecto central, autónomo. Y aquí en Colombia no hay un servidor, o yo no lo conozco. No, perdóname la pausa que te voy a hacer antes de que sigas. Me hablas de que cuánto puede durar un taller de estos de Radical Community Manager, pues puede ser una semana entera. ¿Ustedes hasta cuándo van a estar? Hasta el 10 de mayo. Dando agenda hasta el 10 de mayo. Sí. ¿Y disponibilidad horaria? Pero ¿lo podemos dictar de 1 a 3 AM? No, el rollo, nosotros se lo hemos, o sea, como todo esto, la financiación ha sido horrible, la de este viaje es hiper precaria, en realidad estamos aquí de milagro, tras una serie de accidentes y casualidades, no hay dinero para nada, no hay alojamiento, no hay dieta, no hay comida, no nos dan nada. Y suerte que pagan uno de los talleres, no los dos siquiera. Pero estamos aquí, ¿no? Que es lo importante. Entonces, para poder recuperar un poco más de dinero por todo lo que cuesta montar todo esto, que a mí me ha llevado como 6 meses de trabajo hacer esto, para no... Yo no quiero ganar nada, pero no quiero perder tanto. Pues planteamos una actividad de estas, de un taller de 3 días de Radical Community Manager, y estamos pendientes de que nos lo confirmen o no. Si nos lo confirman, pues os diremos a todo el mundo, claro, dónde es, cómo, cuándo, para que podáis participar. Aquí en Bogotá. Claro, sí, aquí en Bogotá. Y si no puede ser, pues no sé si podríamos hacerlo, a mí no me importa hacerlos más comprimido, no de una semana, sino quizá de un día entero, mañana y tarde, con ayuda de gente que me ayude, o 2 días a lo mejor, y hacerlo para la comunidad y para también, digamos, comunicadores sociales y organizaciones nuevas y todo esto, eso. Y esto que estabas hablando es diáspora, ¿cierto? Diáspora. Vale. No sé, como un paréntesis también, como que los que participen estén comprometidos. Entonces que se vuelva una acción molecular de 2 días, pero que si somos 5, que esos 5 estén dispuestos a replicarlo. Que puede funcionar, ¿no es cierto? Que funcionar desde lo molecular. Sí, hay muchos servidores autónomos funcionando. O sea, Sindominio.net, Autistici, Homodólar, son... Es que son precarios, tienen sus limitaciones y no... Una cosa que no has contado tú específicamente, que tienen sus servidores, que la ventaja que tienen es que tú sabes que no venden tus datos, que tu email es privado, nadie lo lee, y que solamente van a facilitar, digamos, a los digitales, como una orden judicial, bla, bla, bla. Porque nosotros no sabemos qué pasa con el Gmail. Google dice, no lo leemos. Si en un robot lo mira y te pone publicidad y tal, pero... No, Gmail ya le dice a uno como de... Poner en Google, si no la piden, Gmail, Gmail espacio men. ¿Cómo? Espacio men. Gmail men. En YouTube, ¿vale? Gmail Man. Gmail Man. ¿El del novio intenso? Es un vídeo de un tío que es Gmail, es el cartero de Gmail, que va por la calle leyendo el correo de la peña, ¿sabes? Y buscando ta, ta, ta. Entonces le dice una niña, pero oiga, ¿pero usted está leyendo el correo? Y dice, no. Y dice, ¿está usted leyendo mi correo? Y dice, no. Y dice, leo el de todo el mundo. Y entonces, es un vídeo como muy visual que alerta a la gente de ojo con quién estás tratando, colega, que mira lo que hacen. Y esas acciones que son muy intenso, que es Gmail, que es un mono así súper simpático que hace de todo, pero se le mete a la nena en tanto le selecciona, o sea, tiene tantos datos que ya sabe qué va a hacer ella el otro día. Entonces también es como una parodia advirtiendo sobre... ¿Eso es un vídeo también? Sí, es un vídeo. Lo quiero. Sí. Es que luego es maravilloso eso, sí, para enseñarle a la gente, claro. Es mucho mejor que explicárselo. Y en ese lenguaje sí, porque lo entiende. Son analogías que se hacen y son comunes a todos. Y sí, eso sí. Y mucha de la gente aquí prefiere Google porque no hay otra... Como otros sí, servicios que a eso quería conocemos. Llegar antes. ¿Por qué se usa eso? O sea, porque es la hostia. Buenísimo. O sea, es que Google es la hostia. Gmail, el chat, el vídeo, los grupos, los Docs, tío. Google Docs. Docs, sí. Es que a mí me tiran los Google Docs. No hay posibilidad de competir con eso. Ya os lo digo. O sea, es inviable competir con eso. Es que yo quería saber si había algo que lo igualase. Nada. Es que yo creo que no hay que igualarlo. Por ejemplo, a mí todo este tema de los 2.0, los 3.0, lo... Solamente un comentario antes de lo que iba a decir, que es una frase muy clásica, pero que es verdad, que es en las redes sociales donde no pagas, el producto eres tú. Claro. Eso, ah, sí, eso es lo gratuito, vale, sale caro. Todo claro, era solo por ese... Perdona. No, y bueno, básicamente yo creo que hay una especie como de gigantismo. Para mí los 2.0 nació muerto, porque iba a ser exigido por los 3.0, que será exigido por la siguiente versión hasta que se caen los números naturales. Además, tiene que ser .0, para que escuche... O sea, la conexión con el anterior. Más sofisticado. Claro. No, pero tiene una versión de software. Y tiene que los ceros después del punto no significan nada. Pero si se escucha punto cero es mucho más... Sí, es ahí. Yo soy comunicador 2.0, profesor 2.0, lo que sea 2.0, humano 2.0. Y hay que decir punto cero. Dos no están chéveres. Vacío. Entonces, vacío, sí. Yo creo que alguna vez un amigo mío, que no tiene nada que ver, pero me decía que él sentía como el cero más a la izquierda después de que le terminó una mujer. De todos los ceros. Yo le decía que después del primero todos valían lo mismo, que no pasaba nada. Pero todo el mundo usa este punto cero, que es absolutamente numerológico. Es un significado mágico ahí absurdo que no tiene nada que ver con nada. Cuando la gente le pregunta a la otra gente qué es lo 2.0, nunca hay una definición de verdad. Bueno, pero no, pues sí, pues esto es las redes y que la todos producimos y consumimos y prosumen. Vale, pero ¿qué? ¿En serio qué? No, pues sí, pues que es vacío. Yo creo que digamos que frente a lo 0.0, el siguiente número natural, al infinito y más allá, yo creo que lo que hay que buscar es una pregunta por qué tan pequeña puede ser la web. Y digamos que un poco la respuesta se cabe en un bolsillo. Uno podría tener una memoria USB con un servidor web completo, o con una distro, me explico cosas de ese estilo. Y creo que uno debería poder como articular cosas. Yo hace poco he estado mirando proyectos como el de nolotiro.org y este tipo de cosas. Ya es una, digamos, diferencia muy, muy nerd, pues, pero digamos, yo no elegiría la misma arquitectura de software. Pero es una diferencia totalmente... Bueno, en realidad nolotiro no lo hicimos nosotros, nolotiro lo adoptamos. Okay. Porque la persona que lo hizo le desbordó. Okay. Se encontró desbordado de cantidad de usuarios, de cantidad de páginas, de proyecto creció mucho. Tiene una cosa muy mala, no lo tiro, y es que se financia con publicidad de Google. Pese a que nos hemos esforzado en filtrar la publicidad de la policía y bancaria y sexo y mierda, y ponemos publicidad relacionada con los anuncios, es un modelo que no nos gusta nada. Y que queremos, pero lo que pasa es que como tiene tantísimas visitas necesita un servidor decente y eso cuesta dinero y eso hay que pagarlo y como nadie nos lo da y no tenemos para poner, pues dijimos mira, ponemos publicidad de Google, la más suave, ponemos muy poca, la escondemos un poco y ahora mismo esa publicidad sirve para pagar el servidor. Pues un poco digamos lo que yo creo es que... Pero queremos quitarla. Sí, pero si uno tuviera la posibilidad de, ya que ustedes están acá, digamos cada vez que pasan cosas como estas, que ustedes vienen o que alguien va o que uno va, vemos como que se detona un contexto, o sea, puede llegar a pasar algo porque hay un cruce particular en ese momento. Para mí la pregunta sería cómo facilitar cruces que detonen cosas. Por ejemplo, este otro servidor, hay varios, pero hay uno que me parece chévere, se llama Web2Py, es bastante pequeño y corre en una memoria USB y es un web framework completo, full stack, tiene todo. Uno se lo puede regalar a la pareja, mira, tu propio web server, lo full entender, stack. Pero ahí está. Es súper chévere. ¿Cuánto necesitas en espacio para compreso 7 megas y es compreso como 21. Y es full stack, uno pone todo el desarrollo ahí y trae todo, modelo vista, con todo. O sea, puede hacer uno todo el desarrollo. Y digamos que este tipo de tecnologías son desconocidas porque uno quiere ser como Google o tener lo de Google o ser como Twitter. Hay un proyecto que le comentaba a Camilo alguna vez que, bueno, le llamo como el enrutador de identidad digital. Es un lugar donde estoy yo, o sea, la web más pequeña soy yo mismo. Y ahí va toda mi información y uno la enruta a las redes sociales que se vuelven como menos lugares y más protocolos. Es decir, no es donde pasa la cosa, sino donde se transita a otros lugares. Vale. Pero es un protocolo en el sentido de un lugar. Yo no estoy colocando mi información ahí. Ahí va una copia del asunto, pero primero estaba en este servidor que es mío. Y yo podría ir offline o usarlo en un café internet con este web server y luego coordinarlo, sincronizarlo. Lo cual también me lleva, digamos, al tema de... Perdón, me estás hablando de algo que... ¿Estás proponiendo o que ya existe o no, que se puede desarrollar? De hecho, mucha gente se puede hacer. Ah, okay. Se puede hacer, sí. Pues vemos que por ahí hay un borrador, pero vemos que uno podría desarrollar cosas como esas. Lo que digo es que sería interesante mirar cómo hacemos un espacio denso donde esas ideas se crucen. Donde, digamos, lo que ustedes traigan de España, lo que nosotros tengamos acá, empieza a cruzarse de forma tal que tengamos prototipos muy rápidos para llevarlos y para seguirlos conectando después. Sí, creo que esa, digamos, sería como la propuesta. Yo creo que pues hay dos días de jornada. No sé si ustedes han escuchado. Sí, yo creo también que el Absurd Lab debe ser un punto de esa conexión. Porque aquí se están desarrollando modelos de comunicación integrales. Y los SIG son sistemas integrales de comunicación. Que no son solo la difusión hacia afuera, sino la integración de cosas dentro de un grupo de trabajo. y ese tema aquí lo han abordado hartas, hartas personas, y hay modelos incluso, y no hay espacios como para socializar y generar ese tipo de intercambios. Eso, que me parece eso, relevante hacerlo. Es que falta eso un también laboratorio, era lo que hablábamos en esta ciudad. Pero aquí hay, si hay espacios. Sí. O sea, trabajar ese tema puntual. Es que, claro, ahora sí hay... falta un espacio constante, o sea, una cosa de cada 8 días. Claro. Es una cosa de cada 8 días. Claro. Y, es como ir a ver a la mamá. Y yo, o sea, yo digamos que creo... Sí, pero la mosca tiene... Digamos que yo más que Hackbo, creería en espacios como la Redad, abiertos realmente, ¿no es cierto? Ahora, como la Redada misma, ¿no es cierto? Ahora, hay otras cosas que no sé si pase acá, si sea solamente acá o en el mundo, es esa falta de agremiación, uno, y esa no ser tan constantes, ¿no es cierto? Ahora nos pasa con el Labsur Lab, por ejemplo. Yo quiero participar, yo tengo un taller, yo voy. Bueno, pero pues pana, tenemos una red, participa, de esa participación depende. No llegué, hay 2 días, y va un poco a lo que decías de, hey, nos vimos en Medellín, hablamos de lo mismo, pero hasta ahorita nos vemos, hey, pero tenemos toda una red y tenemos la vida para hacerlo. Claro, si llegamos al Labsur Lab 2 días a hacer esto, o hasta hoy, sentémonos mañana y pasado mañana con Dani a hacerlo, pues es poco tiempo. ¿Cómo es? Que la pregunta ¿cómo para mí es la, ¿cómo la... lo que hacemos termina conectado? Uh-huh. Es porque digamos, el rollo no es acabarlo en 2 días, sino conectarlo en 2 días. Pero entonces, pues ese ser constante, lo hablábamos también esta tarde con Estefan de... No tengo, Dani. De esa necesidad de un espacio de todos, no sé, hoy también poníamos el tema de Flisol, por ejemplo, de cómo se desborda y termina generando divisiones, bueno, que no funciona, ¿no es cierto? ¿Cómo se como un plastilina, ¿no es cierto? Y depende de muchos. Pero para mí que está bien que se dividan. Entonces, sí. Yo no creo en la... Es decir, yo creo que la bifurcación es un derecho, no un pecado. Uh-huh. Porque está, sí, el fork, que está bien, pues. Que digamos, la gente quiere verlo como, oh, no, es que no todos juntos llegamos, siquiera. Siquiera no es terrible que las 100 personas. Seguro, tiene, es que hay, y lo hablábamos ahí también, ahora es ver por qué, para qué, cómo, ¿no es cierto? Porque, bueno, creo que son otros temas, sí, ok. Pero también es ese estar constante en un lugar. Procurar que una red o que un espacio exista, ¿no es cierto? En estos días yo hablaba con Anita y le decía, y lo que dice, ¿en cuántas redes estamos? ¿En cuántas listas de correos? ¿En cuántas participamos? ¿En cuántas solamente consumimos? Estamos peleando todo el tiempo canales para. ¿Sabes qué? Yo creo que hay algo que de pronto hay que generar un espacio para socializar, el cómo estamos asumiendo nosotros las redes, porque cometemos de pronto de cierta manera, yo creo que no es que sea el error fatal, porque si no se cometiera no se vería, pero estamos tratando de reproducir un modelo organizativo jerárquico dentro de un hábitat que habla de nodos y habla de redes y habla de otro tipo de dimensiones y de otro tipo de lenguajes que no se puede, o sea, sencillamente no se pueden emparejar. Me refiero a que tratamos de impregnarle a este tipo de ejercicios e iniciativas que se vienen en ideas y en personas que hacen cosas, y los tratamos de proyectar a los modelos de sociedad que conocemos, como las empresas, ¿no? Entonces es que si no hay un responsable acá, si no hay un tesorero, si no hay un presupuesto, si no hay un plan, una agenda, son lógicas muy diferentes. Y si hay algo que solucionar dentro de una red, se atiende es en función a eso específico. Háblese como proyecto o como fecha o como evento, pero no quiere decir que no se esté evolucionando. Mira, si no un Flisol no evolucionaría así. Llega la coyuntura y aparecen cosas, incluso uno mejor que el otro. Obvio que con sus errores y sus cosas, pero si no hubiera errores no se aprende. Pero en eso hay que reconocer en que no podemos estar, o sea, estamos en entornos de redes, donde cada persona es un abanico de posibilidades y donde hay muchas posibilidades de bifurcar y hay muchas perspectivas, y eso nos requiere enriquecedor de hablar a nivel de redes, ¿sí? Y mucho se peca en tratar de jerarquizar una red, que, o sea, por eso es que como que llega el conflicto, ¿no? Entonces, no es que no estás tú constante, ¿qué es constante? ¿Qué es puntualidad en una red? es estar en una hora en una hora exacta en un lugar determinado o hacer lo que se debe en el momento que se necesita. Entonces ya se empiezan a hablar, a cambiar incluso el lenguaje de la percepción a nivel organizativo. Y de eso yo creo que hay que hacer como un poquito de conciencia, porque estamos pasando a nuevos escenarios, a nuevas formas de organización que nos lo permite la tecnología en gran medida, porque si bien se enseñó de arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, ya pasamos a una dimensión en la que podemos estar de adentro hacia afuera, pero nuestra realidad física no lo permite, sí, la tecnología ansiedad. Sí. Yo me identifico con ese problema que describes, que incluso yo, que estoy ahí dentro metido, lo vivo también así, ¿eh? O sea, que sí, o sea, que sientes que no se está haciendo nada, que no se mueve esto, que no se mueve lo... Estás esperando que alguien haga el trabajo y esto no funciona así. Y cuando no funciona es porque hay otros problemas que hacen que no funcione y que no haya motivación para hacerlo, y el punto es cambiarlo, ¿no? No quejarse de que... o buscar... Yo estoy muy de acuerdo ahí contigo. Y como herramienta yo pensaba en una lista de correo, pero no una lista cualquiera. Sí, o sea, yo procuro que las listas sean muy específicas, muy cerradas a unos temas y muy temáticas. No quiero listas generales. Entonces, yo hace unas semanas andaba... O sea, allí en España hemos logrado crear una lista que engloba a activistas por la tecnología libre, gente dispuesta a echar horas a trabajar y a discutir y a aprender y a compartir, gente muy muy buena, los mejores para mí están ahí ya. Y pues hay 30 personas en esa lista. ¿30? Y es pues está la gente de XGAE, gente del Partido Pirata, gente de Hispalinus, gente de Hacktivistas y pues, entre comillas, la élite de la tecnocultura española está ya por fin enlazada en una lista. Y esa lista se utiliza pues para esta temática de la conflictividad social, de la libertad en la red, de los problemas por la lucha de los derechos de autor, el copyleft, pero guerra. O sea, bueno, esto de guerra aquí no es el término más adecuado. Pero nosotros lo vimos como una guerra, o sea, como que no es que pase esto y nos vayamos a quedar callados, es que si pasa algo de esto, todos vamos a actuar. Entonces, desde esa perspectiva, montar una lista de hackers de Latinoamérica o de Hispanoamérica, o pues esa conexión que tenemos de lengua, ¿no? A mí me parece una idea muy interesante, siempre y cuando se seleccione muy bien a la gente, inicialmente haya un núcleo de afinidad que marque la pauta de cómo funciona la lista y luego permita que entre más gente, que ya se adapte a esos ritmos que llevan los hackers, porque los ritmos que llevan los hackers son muy buenos en cuanto a respeto, a comunicación, a forma de expresión, como que le dan un saber estar a la lista muy bueno, ¿no? Que luego ayuda al resto de gente a integrarse en ese modelo de comunicar también. Entonces yo cuando pensaba en eso, pensaba pues en los Hack Lab mexicanos, que para mí son los más potentes de todo el continente, pues porque es el país que más Hack Labs tiene en sí, tiene 6 o 7, y porque es el sitio donde más políticos son también, los Hack Labs, quiero decir. Luego, pues en Chile también había algún experimento que no ha funcionado muy bien, pero han quedado algunos hackers estupendos, como Héctor, por ejemplo. En Argentina está Rama, no sé si te suena, Rama de Cinetic. A ti te suena, ¿verdad? Ha hecho cosas chulísimas. ¿Cómo se llama esto? ¿La banda? Radio Tribu, la tribu. Y bueno, son hacks. Argentina, de Buenos Aires. ¿O Buenos Aires o no? Espérate. ¿La tribu es de Buenos Aires? Sí. No estoy seguro que sea de Buenos Aires, de un sitio cerca, pero buscas la tribu FM o la tribu argentina y tienen un trabajo en la Barn Station, la máquina de quemado, todo. Hicieron un porrón de proyectos súper chulos. Pues elegir a eso, Héctor de Chile, y que él luego meta dos o tres hackers, pero hackers que están dispuestos a pelear en ese sentido. Los de México igual, Jaime, Pirra, Blacks, el de Warscape Sonata. Pues hay un proyecto por ahí que se llama Warscape Sonata, que es como utilizar, como a través del sonido, plantear todo el problema que hay con el narco en México, ¿no? Y a través del sonido, ¿no? Y de composición y tal, y es un proyecto precioso también, que a Camilo, claro, le fascina, ¿no? Pues tiene todo el punto que ver con lo suyo. Y pues eso es elegir a esos hackers y crear una lista con esta problemática para trabajar en común. Yo por ahí sí estaría dispuesto a meterme en esa lista, ¿no? Pero eso, marcan muy bien las condiciones. Yo no quiero que alguien me informe por aquí de que ha visto que hay una noticia que dice que pues, de esos correos recibo 10 millones al día. Y sí, es que es un tema de tránsito. Yo por lo menos ya dejé de suscribirme a tantas listas. ¿Por qué? Porque hay ese problema. Entonces empiezas a recibir y tienes que empezar a buscar lo que necesitas. Entonces, bueno, obviamente eso te atiende a que tienes que aprender a organizar tu correo. Pero ya terminas saliéndote de las listas. ¿Por qué? Porque te saturan. O sea, esta lista se activaría cuando se ha activado la ley Lleras. Y la alerta sería, se acaba de activar la ley Lleras, aquí os paso un breve resumen de los puntos críticos, este es el plan de acción del Estado y tal y no sé qué. Y en cuanto a esa lista comunicara que el colectivo local tiene un plan de trabajo, que ha hecho una web, que la web recoge un formulario para que se adhieran empresas contra la ley Lleras, que tal, todo el resto de la lista va a empezar a difundir eso. Y ahí es donde ganamos, porque ahí de repente la comunicación sale simultáneamente en México, Chile, Argentina, España, Colombia, tal, sale en todo el planeta y se convierte en un problema internacional, que se recoge internacionalmente ese trabajo, ¿no? Entonces, yo una lista así la quería montar hace tiempo, y hay que seleccionar muy bien a las personas para que sea un núcleo al principio de confianza, que no saturen con información absurda, que solo sea, pues eso, acaba de estallar este conflicto en mi país, es la ley Lleras, va contra la propiedad intelectual, tiene estos puntos, aquí está la info, y ya os contaremos poco a poco qué plan tenemos de respuesta. Si tenéis ideas, estamos encantados. Y seguro que de esa lista te llega feedback, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es una lista de discusión para pensar y tal, sino para actuar. Y luego a partir de ahí, de que nos conozcamos actuando, es de donde saldrán ya luego ideas de enlazarnos, de hacer proyectos conjuntos, de tratar esas temáticas. Pero primero como una especie de lista de alerta temprana y de solidaridad, ¿no? Donde tú nos informas de que ha estallado la ley y eras aquí y que hace falta que eso se haga follón y el follón se replica. De eso iba parte del nodo que yo quería hacer en el Absurd Lab, que le llamaba el quinto poder, pero que tiene un nombre horrible, ¿no? Porque... Pero el quinto poder... El quinto poder es la comunicación comunitaria, en cierta manera. El quinto poder es la organización en red, para mí. Y es otro poder que ahora se está colocando al nivel de la prensa. Se está colocando al nivel del poder que tiene la prensa. Nosotros le marcamos la agenda al gobierno, joder. Paramos votaciones en el Parlamento Europeo, creando ruido por Twitter. Es absurdo. Esos gilipollas pierden el tiempo mirando el follón que se está montando en Twitter y se cagan de miedo, se cagan. Paran leyes. A veces, claro. Pero paran leyes. O sea, por ejemplo, iban a aprobar la ley Sinde en el último Consejo de Ministros del gobierno socialista y se montó tal follón en las redes sociales que allí mismo un tío dijo, se está montando un follón ahí en Twitter y esto no lo aprobamos. Así, en un consejo de ministros, decidiendo esa gente y se basa en los follones. Entonces, pues para mí parte de la pelea que hay en el continente pasa por romper el monopolio mediático que tienen los liberales y la derecha y el capital, que tienen en América. O sea, aquí no hay un grupo como El País en España, que no es de derecha, que no es de izquierda, que es simplemente gente racional, más o menos. O sea, que claro, aquí veis el periódico y dices, no, esto es un periódico pues de semi-izquierda, ¿no? Y de masas. Aquí no hay eso. Por lo menos en Chile no lo había. Todos los medios que había, todos los periódicos, todas las televisiones eran de la derecha. Y si había un periódico de izquierdas, pues tenía 10.000 ejemplares. ¿Que a dónde coño vas con eso? O sea, que eso está muy bien para los movimientos sociales, pero eso no es un medio de masas. Entonces, eso ocurría en todos los países que yo he visto. Yo aquí tampoco sé si hay una televisión de izquierda, de masas, o un periódico. Pues eso hay que construirlo. Y como no tenemos los medios, lo estamos construyendo en la red. Y nuestra forma de poner el debate en la mesa política de los parlamentos es que se formen follones internacionales, ¿no? Donde tenga amplia recogida que está pasando esto allí, porque todos a la vez lo difundimos. Y esas son las estrategias que yo iba a plantear para el Absurd Lab de este año. ¿Cómo crear ese punto de encuentro que nos permita crear los nuevos medios de comunicación de referencia? Ya no solo es una lista de correo de lo que voy a hablar, una lista es una base, sino son medios de comunicación. Por ejemplo, en Madrid está el caso de Madrilonia, madrilonia.org. Es un proyecto que ha salido de la nada y que tiene cientos de miles de visitas y que escribe crítica política. muy de actualidad, ¿no? Está muy atento a la actualidad y en cuanto ocurre algo escribe crítica política y lo vuelca masivamente a las redes sociales y eso se extiende como, como una bestia. Y puede llegar a tener tanta difusión o más que un periódico de difusión de masas. Y es algo creado por la gente. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría de pensar en el Absurd Lab, ¿no? Cómo crear desde nuestros colectivos esas instituciones comunicativas que rompan el monopolio de los liberales y de la derecha en el continente. Hace poco aquí llevábamos un ejercicio, se celebraba el cumpleaños de, el cumpleaños, el octavo cumpleaños de un periódico que se llama Turbia. Fue un momento en el que sirvió como escenario para encontrarse diferentes medios alternativos que basan su ejercicio en la web, de periódicos nacionales, que está Prensa Rural, Desde Abajo, y son presencia otros medios que son más locales. Y estamos hablando precisamente de eso, en que si bien no se está pensando en hacer un periódico entre todos, tenemos que buscar la manera en que eso que estamos haciendo todos le haga sopeso a lo que no a lo que está desinformando. Se convocó incluso para el primer encuentro nacional de medios alternativos, pensando en cómo una red puede de cierta manera generar de alguna manera un sopeso a toda esta contra, a hacer de cierta manera un ejercicio de peso en masas, porque es que son muchos, o sea, y eso como que a veces la gente lo veía como algo negativo y lo vimos ahí, y yo creo que es la fortaleza, o sea, que somos muchos desde lo local, o sea, desde entornos muy específicos, locales, que llevan a instancias de territorios más grandes, regionales y nacionales. ¿Cómo se articula eso? Yo, Dani, yo propongo parar. Sí, bueno, Estefan le tengo que Estefan decir, está muerto. Está muerto. Es que el cambio horario llegamos ayer. Ah, llegaron ayer. Para nosotros son como las 3 de la mañana ahora mismo. Entonces, pues yo creo que igual fue un buen inicio de jornada. Pues no masiva, ¿no es cierto?